Ricardo Tapia, cantante de la Mississippi, una vez más apoyando esta causa de paz y no violencia. ¿Qué significa para vos estar acá hoy en Plaza de los Dos Congresos en este cierre de la marcha en Buenos Aires? Mirá, eso es una marcha internacional muy interesante, que la verdad que tiene connotaciones muy profundas, y esperemos que todos los puntos que por los que se luchan hace tiempo se cumplan, que se logre empezar. A veces para mucha gente el tema de la paz mundial parece una utopía, pero hay que empezarlo de a uno en uno, como decía Gandhi, ¿no? Persona por persona, así que vamos a ver. Muy bien, te agradecemos tu participación y esperemos que los enunciados de esta marcha empiecen a cumplir. Ojalá que haya desarme, que las tropas de los países ocupados se retiren, que pase las buenas cosas, ¿no? Que las familias se vuelvan a unir. Estaría muy bueno. Buen año, Ricardo. Bueno, igualmente para usted.